oye, se le dieron dos perfiles, dos cositas del programa y fíjate lo que compuso en una semana, ¿eh? En una semanita lo tenía listo y nos encantó. Hombre, con nombre y mención a un ponedor, a Ángel, con su pan de maqueda y con un montón de profesiones. Oye, pues si el próximo artista que venga por aquí tendrá que hacer canciones y dedicadas al programa y a nuestra audiencia, que es lo que más nos gusta. Ahora son las 5:35 de la mañana, una hora menos en Canarias. A partir de las 6 comienza Herrera en COPE. Gonzalo Zavalla, buenos días. Buenos días, Pulpo. A mí me encanta esta canción que acabas de poner de Conchita. Ya te lo dije yo una vez. Sí. Y es que es un temazo. Cualquier programa utilizaría una canción así como sintonía principal. Pero es que los ponedores vais tan sobrados que ni eso, ¿eh? Me encanta, me parece increíble. No es ir de sobrado. Yo creo que es tener confianza, tener buen rollo con los artistas. Alguno te puede poner un poco el morro torcido. Pero si le entras bien y le apetece, a mí me dijo David Summers que iba a hacer una. Y me lo creo. ¿A ti te la ha hecho? A mí no. A ti tampoco todavía. Dani Martín. Se la habrá pasado. Sí, Dani Martín. Sí, sí, Carlos, ¿cómo no te voy a hacer yo una? Claro que te la hago. ¿A ti te la he hecho? Pues a mí tampoco. Perfecto, pero bueno, insistiremos. ¿Y por qué no? Oye, una canción que defina y que menciona a los ponedores, a mí me emociona. A mí me parece mucho. Muy bien, sí, sí, me parece una gran idea. Vamos a ir mucho donde rascar y esta canción que acabamos de escuchar, como te digo, es un auténtico temazo, ya siempre te lo he dicho. Qué bien, pues Gonzalo, a partir de las 6, Herrera en COPE, ¿hoy con qué vais? Porque claro, con tantas cosas que están pasando, me imagino que algún perfilito sí que nos vas a hacer. Sí, vamos a charlar con Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta de Galicia, para hablar sobre esa posible visita del Papa a Santiago el año que viene con motivo del año jacobeo. Uh-huh. Esperemos que esa visita se produzca porque sería una alegría para todos, desde luego. Además, estamos a las puertas del fin de semana, Pulpo, bien lo sabes, y se han anunciado restricciones importantes que vamos a repasar. Hay mucha gente que está pendiente de cambiarse de comunidad porque quiere ir a su segunda residencia y, ojito, que a lo mejor el bar se lo cierran un poco antes o no puede salir a partir de cierta hora, así que vamos a contarlo. Veremos a ver cuántos se mueven, porque las tormentas están atizando con bastante fuerza a España. Sí. Estaremos en Murcia, donde siguen achicando agua, también en Toledo, en Tarragona o en la Comunidad Valenciana, donde, por cierto, hoy se siguen dando lluvias. Esperemos que no, con unas consecuencias tan graves como en los días anteriores, que vaya semana han pasado los vecinos de Valencia, de Toledo, de muchos de Madrid, de Tarragona, en fin, increíble. Y además, Pulpo, vamos a explicar esa intención que tiene la Unión Europea de crear un ejército común, a ver en qué queda la cosa. Uh-huh. Es verdad que es una idea que se llevaba runtando muchos años y parece que en esto tampoco nos ponemos muy de acuerdo. Madre mía. Pero bueno, ya hay algunas ideas que nosotros vamos a avanzar a partir de las 6. Uh-huh. Tú vas en el frente, ¿no? Vas al frente ahí. Por supuesto, ¿no? Por supuesto. Yo voy donde me llamen. Ya sabes que yo soy un soldado, Pulpo. Genial. Gonzalo, ahora mismo en Facebook somos 67.837 ponedores. Mira, yo me conformo con 3 nuevos ponedores que nos sigan ahora, que le den ahí a seguir, a me gusta, a poniendo las calles en Facebook. 67.837, con 3 llegaríamos a 67.840. Una cifra redonda. Yo con esa cifra me conformo y me iría feliz este fin de semana. ¿Tú crees que lo podríamos conseguir o no? Yo creo que sí. A ver si cuando llegue yo arriba a la redacción ya lo habéis conseguido. Me voy a meter en la página de Facebook a ver si se cumple esa previsión. Vale. Yo creo que sí. Con 3 ponedores y encima serán mencionados en directo en este primer despertador de la radio, en Poniendo las Calles. Que tenga buen fin de semana. Igualmente, Pulpo. Un abrazo, hermano. Gracias. Son las 5:38. Las 4:38 en Canarias, con tanto ponedor, nada puede salir mal. ¡Y va la ronda de ponedores! ¡Dale, Pulpito! Mucha gente está trabajando desde hace un montón de horas y nos encanta en la ronda mencionar a la gente que, pues oye, que desempeña una labor fundamental para que esto no decaiga ni un momento, como por ejemplo Roberto de la Maza, que nos da los buenos días y que está llevando trabajadores ni más ni menos que a su puesto de trabajo, a Lerma. Nos manda un saludo a todos. O Pepi Chicón, que nos ha escrito desde Málaga. Ella es auxiliar de ayuda a domicilio y es ponedora porque tiene que levantarse muy temprano. Ángel Guillén nos cuenta que se dedica a la conservación de una urbanización en la Sierra de Galapagar, en la Comunidad de Madrid. Y dice, Pulpo, yo es que te oigo desde las 5 de la mañana todos los días. Muchas gracias. Bueno, Curro Pérez dice que si hay un ponedor de calles real, ¿sí? Es él, porque Olé. Dice, yo salgo a poner bordillos, baldosas y demás en la calle. Así que desde Torre del Campo nos escribe. Me encanta, muchísimas gracias. Nacha Mata Blanco dice, Pulpo, yo ahora mismo estoy caminando por las calles de Zamora como cada día. Os escucho y los barrenderos me dan los buenos días. Zamora enamora. Pues la verdad que sí, Nacha, disfruta y muchísimas gracias. Mar López, que se levanta muy tempranito porque es ponedora y limpiadora en una comisaría. Bueno, también más mensajes que nos llegan de las rondas, de las cosas que hacen nuestros ponedores entre la madrugada. Enrique Linares dice: Pulpo, yo, muy simple, conduzco el camión mientras os escucho. Bueno, Francisco Fraile nos cuenta que ya empezó con el lío, que es profesor en Aranjuez y que, bueno, tiene que empezar ya a trabajar para recibir a los niños en breve. Maravilloso. Y mi último mensaje lo manda Franklin Arroyo. Dice: Pulpo, muy buena madrugada, gracias por hacernos más o menos el trabajo. Yo trabajo transportando a los maquinistas de Renfe de la estación de Caudiel a Valencia. O sea, en esta zona soy, por decirlo de alguna manera, el responsable de que los maquinistas lleguen a su hora para arrancar los trenes. Feliz día y sigamos poniendo las calles en este hermoso país. Qué bonito, Franklin. Muchísimas gracias. Un beso. Y luego tenemos a Antonio Espinosa, que dice que está en una planta fotovoltaica de servicio de seguridad y que es un ponedor que no se pierde nunca el programa. Estoy tan orgulloso, Bea, de toda la gente que hace cosas y toda la gente que nos lo comparte y nos dice lo que hace y que están aquí con nosotros poniendo las calles, que son oyentes, que se unen a esta comunidad de radio y que son gente majísima. Mil gracias por estar con nosotros. Somos ya, madre mía, qué barbaridad, 67.700. A ver, ¿qué ha pasado aquí? Es que habéis entrado tanta gente de golpe que habéis bloqueado el sistema. No me lo puedo creer. Encima no los regañes. No regaño, pero es que... Jolín, habéis entrado todos de golpe. Qué verdad. Hombre, les estás diciendo. Claro. Pero yo contaba con tres. Y ahora les echas la bronca. No les echo bronca jamás. Son 67.972 ponedores los que han entrado de golpe. O sea, 300 y pico ponedores. Madre más mía. Que se acaban de sumar a este programa. Qué locurón. ¿A dónde vamos a llegar? Pues vamos a llegar a las 6 de la mañana, que llegará Carlos Herrera. Espectacular. Bueno, cada semana lo que hacemos es una temática musical, ya sea un artista, ya sea un grupo, o ya sea pues el buscar el motivo por poner una canción. Me encanta cuando la gente nos manda mensajes y presenta y pide las canciones. Pero la de hoy tiene un sentido muy especial, más que nada porque son canciones que pedía la audiencia que hayan significado algo para ti en este verano. Por favor, escucha esto. Buenos días, Pulpo. O buenos días, papi. Me gustaría dedicar esta canción a todo mi grupo de Estepona porque ha sido la canción del verano y porque nos une esta canción. Se llama Juramento Eterno de Sal, de Álvaro de Luna. Y todos somos ponedores y yo también. Un beso muy fuerte y un saludo a todos los ponedores. Te quiero, hija. Paso las noches en vela. Escribo tu nombre en mi cabeza. Desnudo las horas que quedan. Dibujo tu cuerpo en una servilleta. Me invento un mundo para que te pierdas. Quiero verte soñar bajo las estrellas. Ya sé que vas a querer verme de nuevo. Ya sé que tus labios no son caramelo. Ya verás cómo vas a echarme de menos. Yo seré quien cumpla tus deseos. ¿Qué piensas? Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte. Va a hablar Toni Freixa en el partido. Hola, Freixa, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué sentiste cuando viste a Messi saltar al campo con la camiseta del Paris Saint-Germain? Que era una posibilidad real por la historia del club. Yo al menos lo tenía muy claro. A mí no me ha dolido personalmente. En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival. Es el mejor comunicador y cuenta con el mejor equipo. Antonio Ruiz, ¿qué tal, Antoñito? Muy buenas. Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches. Hemos tenido acceso a los detalles más relevantes del contrato de cesión de Griezmann por el Atlético de Madrid. Griezmann ha tenido que reducir su sueldo sensiblemente. De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. El número uno del deporte. Seis menos cuarto de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tú por escucharme ahora eres un ponedor de calles, eres un auténtico ponedor. Mil gracias por estar con nosotros. Paqui Espinosa, María José Algaba, Ángel Rodríguez, Virtu, Calomardo, Juan Carlos Fernández, Francisco Flores, Antonio Giraldo. Es que son muchas las personas que nos acabáis de seguir hace un minuto y yo os lo agradezco por demostrarnos, gracias, que estéis aquí con nosotros poniendo las calles. Bueno, vea, esta música significa que vamos a hablar con un oyente. Sí, vamos a hablar con un ponedor que al parecer dice que ha adivinado la película que hemos interpretado, la que escena. Hemos interpretado, perfectamente que sí. Javier, tú estás ahora mismo como jefe, ¿eh? A partir de ahora eres jefe de audiciones temporales y directas de los ponedores hacia la emisora. Perfecto. ¿Tú me lo puedes repetir? Jefe temporal, es lo único que me ha quedado claro, de audiciones. Temporal, o sea, claro, porque temporal. Por un momento me he emocionado y he dicho, ah, no, que esto no dura por así. Bueno, tú has estado hablando con la gente que ha estado llamando al teléfono. ¿Qué te contaba la gente? Pues la gente me decía las pelis que ellos creían que habíamos interpretado o perpetrado, como has dicho. Te tengo que decir que muchos han acertado, otros no, porque igual no lo hemos hecho tan bien, pero la mayoría ha estado en lo cierto. Hay gente que te ha dicho Ben-Hur, por ejemplo. Muchísimas cosas que no puedo decir aquí en directo. Que no puedo decir, ¿no? ¿Alguien te ha dicho Calígula o algo? No. Le hemos tan insultado. No. Qué barbaridad. Le hemos llamado para insultarnos. ¿Cómo es la voz de los ponedores? ¿Están dormidos o están activos? Están muy despiertos, poniendo las calles y levantando España, me dicen. Ajá, qué bien. ¿Te hablan en español? ¿Alguien a lo mejor te ha hablado llamado en árabe? Ha llamado uno de Noruega. ¿Eh? Sí, sí, sí. Un salmón. Sí. Qué barbaridad. Bueno, ¿y con quién vamos a hablar? Pues vamos a hablar con Antonio, de Sevilla. Ajá, Antonio de Sevilla, eso, o sea, que está en España. Antonio, buenos días. Buenos días, Pulpo. Ahora mismo, ¿en qué parte de Sevilla estás? Dos Hermanas, Sevilla. Uh-huh, Dos Hermanas, Sevilla, efectivamente. ¿Y estás trabajando, comenzando jornada, acabando? No, arreglándome, bueno, aseándome para ir al trabajo. Ajá, ¿ahora mismo en qué parte estás del aseo? Ahora mismo ya sentado esperando vuestra llamada porque me estaba tomando un cafelito. Ah, ¿eres de los que también se lleva el cafelito al baño mientras afeita y tal, o no? No, soy de los que, como tú has dicho anteriormente, pongo el café y luego voy al baño. di que sí. Bueno, Antonio, hemos representado en directo la escena de una película. ¿Tú crees saber a qué película pertenece? Por supuesto. Nada más que escuché la música ya la sabía. La he visto por lo menos 6 o 7 veces. ¡Anda! ¿Y qué película es? Gladiator. Muy bien. Sí, señor. Fíjate ahí en su baño con su cafetito y yo creo que vamos a empezar a quitar la música. La música a partir de ahora. Porque, claro, los ponedores se agarran a eso, claro, con un clavo ardiendo. Ni nos oyen, se quedan escuchando la música. También te digo, con un clavo ardiendo, y es normal, porque yo también me agarraría a lo que pudiera identificar. Qué barbaridad. Antonio. No, pero vamos, la escena es. Y vamos, yo es que me la sé, me preguntó el compañero también. Uh-huh. Hemos hecho bien. La escena, a qué escena pertenecía, uh-huh. Y es cuando llega el de esto, ¿cómo se llama? El senador. De que salgan del calabozo para que vaya a reconquistar Roma. Así es, perfecto. Qué bien. Antonio, muchísimas gracias por ser un ponedor. Te vamos a mandar un regalo, ¿vale? Vale, muchas gracias. Cuídate mucho. Venga, y soy ponedor, ¿eh? Desde hace muchos años. Muchísimas hasta gracias. Hasta luego, Antonio. Gracias, Antonio. Venga, hasta luego. Hasta luego. Bueno, Javi, ya hasta hoy, vale. El próximo domingo a lunes, aquí a las 2 de la mañana, sí, currando, sí, ya. Sí, sí. No me habían dicho que tenía que actuar, ¿eh? Uh-huh. Poniendo las calles. Pues está incluido. Va en el paquete. Buen fin de semana, chicos. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. 5:49, hora menos en Canarias. Él comienza a las 6, pero oye, se deja dar la del pulpo cada día. Carlos Herrera, buenos días. ¿Qué tal? ¿Te ha gustado lo de ABBA? ¿Te quieres creer que no le he echado cuenta? ¿En serio? Sí, todavía, quiero decir, todavía. ¿Qué tal está? Pues mira, a mí hay una cosa que me gusta. Ahora mismo hay disponibles dos canciones. Una de ellas me gusta bastante más que la que se nos sugieren que sea la que suene en la radio. Me gusta la que de momento no sugieren que suene. A ver qué te parece cómo comienza. Es sonido ABBA, está claro. Totalmente. Es emocionante. Está siendo noticia casi como tu entrevista al Papa en todo el mundo, ¿eh? Toda la vida, además han conservado muy bien el teclado, porque el teclado es el mismo de todas las canciones, ¿eh? Y esto es lo que quieren que oigamos. Ese es el que no quieren que oigamos. Ahora te ese es el que te gusta a ti. Este es el que me gusta a mí. Y este es el que lanzan como pues el single que se suele decir en este negociado. Comprendo. Y es el que está sonando en todo el mundo ahora mismo. Se llama I Still Have Faith in You. Me parece un poco Drive Calls de Cain. A ver, voy a aprovechar para... Mira, me subís un poquito el volumen general. Está buenísimo. Me dais un poquito más de presencia, de retorno. Uh-huh. Y a mí me dejáis así. Ya, dale más fuerza ahí, dale más fuerza. Dale más fuerza, retorno y un poquito. Hoy no ha dicho lo del brillo. Ahora, perfecto. Uh-huh. Ahora está magnífico. Ahí. Continúe, joven. Adelante. ¿De brillo vamos bien? De brillo... No está mal. Vale, perfecto. Bueno, pues este es el single que ahora mismo, tras ni más ni menos que 4 décadas, Herrera, que no se sabía nada de los ABBA, aquí han metido pasta, aquí les van a mover por todo el planeta, pero los van a mover en un concierto digital, un espectáculo holográfico que comenzará en Londres el próximo año y que la gente va a ver y casi a sentir ABBA, pero ellos no se van a subir al escenario, ¿eh? Yo entiendo que les dé pereza, ¿no? Ya. Entiendo, no, es que no les hace falta. Estos ya se han subido a todos los escenarios del mundo. Claro. Y ahora mismo, con la edad que tienen, yo me meto en un estudio, grabo, me divierto, hago el disco, veo cómo el disco funciona, pero yo ahora empezar a hacer galas por Europa o por el mundo, quita. Sí, sí, da bastante pereza. Y sobre todo que, oye, también las edades, cómo están las cosas, pues ellos están tan a gustito cobrando una barbaridad porque siguen generando muchísimo dinero, Herrera. Uh-huh. Estos tíos siguen vendiendo discos, a pesar de que el mercado del disco está bastante paradillo, pero siguen vendiendo, se siguen reproduciendo sus canciones, con lo cual se sigue moviendo dinero en torno a las composiciones de ABBA. Pero mira, el otro día me puse a colocar música y la verdad que los que somos unos flipados de la música, Herrera, nos cruzamos con canciones que decimos, pero bueno, ¿y esto cómo ha llegado aquí? Y claro, yo me apunté la historia de este grupete que se conocen porque eran decoradores de una tienda de ropa en Londres también, precisamente. Y mientras descansaban, pues se ponían a cantar, hasta que uno de ellos dice, oye, yo tengo un pequeño estudio en casa, ¿por qué no os venís un día y grabamos estas canciones? Oye, esto no suena nada mal y esto es una maqueta. Mira, mira qué bien. I loved you twice, that's the way this tale begins. I played my hand, I rolled the dice, now I'm paying for my sin. Pues esta maqueta que empezó a dar vueltas llegó a las manos de un cazatalentos de la Warner Bros. Les ha caído un contrato importantísimo y se han permitido el lujo de convencer a la compañía para que puedan grabar las canciones que a ellos les ha emocionado. Han compuesto pequeñas canciones, pero también han versionado joyas musicales que tanto a ti como a mí nos gustan y mucho. Mira, por ejemplo. Este septiembre, por ejemplo.